Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un lunes más, lunes 11 de mayo de 2015, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol tras esa derrota afortunadamente intrascendente en el estadio del Madrigal. Desde Teleelche, en Radio Marca, desde el 101.4, te saludamos. Buenas tardes. Y es que Elche dio la cara en Villarreal y vendió cara a la derrota. El único gol del partido lo consiguió Campbell a los 25 minutos del encuentro. Mosquera estrelló dos balones en la madera y Jonatas, además de Rodríguez, también tuvieron ocasiones claras. El submarino amarillo acabó pidiendo la hora. Los de Escrivá tuvieron un 68% de posesión de balón, la mayor de toda la temporada en un partido. El técnico del Elche, Fran Escribá, dejó claro su mensaje sobre los jugadores señalados por el vestuario en el polémico asunto del aumento salarial. Edu Albacar, ni convocado. Coro no jugó ni un minuto. Y Mosquera lució el brazalete de capitán con Pellegrini y Manu Herrera en el campo. Solo nos queda la duda de si Damián, el quinto elemento como la película, correrá la misma suerte contra el Atleti. Bueno, pues son sin duda cuestiones que vamos a repasar en el día de hoy, en una semana también muy importante para el presente y sobre todo el futuro de la entidad. Los responsables del Consejo de Administración, con Juan Anguix a la cabeza, pues se encuentran en esa reunión de la Junta Extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional, no solo para hacer presencia, sino para dejar claras las líneas de actuación que ahora mismo pasan por el beneplácito, por la aprobación por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de esa primera fase de la ampliación de capital de 7 millones de euros para a continuación pagar a Hacienda y a partir de ahí pues ir normalizando la situación. Ese sería el primer paso para evitar el descenso administrativo. Otra cosa será el tema de la prohibición de fichajes para la próxima temporada, que a día de hoy sigue siendo, por desgracia, firme. Bueno, pues como siempre os abro escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de todos nuestros clientes. Y enseguida, en este lunes 11 de mayo, abrimos micrófonos. Hoy toca tertulia. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lidlvin ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazla a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Se han visto extrañas luces por la zona. Parece un ser nocturno. Esta noche en nuestro programa resolveremos el misterio. ¿Qué pasa? Buena noche, Impresionante. Ahora con sus faros full LED, la noche será el hábitat natural del Mazda CX-5. Descúbrelo por 24.400 euros con tecnología SkyActiv. Mazda, rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda, en Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto Leroy Merlin. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé. En Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Luis, ¿te acuerdas que te dije que hoy me compraba un velero? Que era la ilusión de mi vida. Sí. Pues me he comprado un Altea. SEAT Altea TDI con 105 caballos y más equipamiento que nunca, por 14.500 euros. El peor momento del año para comprarte cualquier otra cosa. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en este lunes. Afortunadamente hay derrotas que no duelen, y la de ayer pues podemos decir que duele poco, afortunadamente, porque el Elche hizo ya sus deberes, pero es cierto que ayer el equipo, yo creo que dignificó la competición, porque podía dejarse haber llevado, haber bajado los brazos, enfrente un Villarreal muy motivado, porque se estaba jugando el certificar, como ayer consiguió jugar en Europa otro año más, y la verdad es que el Elche le puso muy cara la derrota, y en este caso, pues yo creo que hizo un partido bastante digno y pudo tener mejor fortuna. Aunque, más allá de lo que pasó en el campo, que ahora lo hablaremos, posiblemente trascienda más los movimientos de cara al futuro con futbolistas que ahora mismo tiene toda la pinta de que no van a continuar la próxima temporada. Saludo ya a nuestros contertulios habituales. De derecha a izquierda, Fernando Mancebo. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo también a David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludo a nuestro compañero de esta casa y del diario Marca, David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por empezar primero por el partido, ¿os gustó el Elche? ¿Qué sensaciones os dejó el partido de ayer? Bueno, realmente lo más destacable fue ver a Mosquera de capitán de todo el partido, ¿no? Ver cómo Fran Escribá cree en un grupo y lógicamente, pues dar la, no la estocada, pero sí decir, aquí estoy yo, esto es un grupo, hemos ido todos a una, y todo lo que ha pasado, pues menos mal que se ha sabido ahora, porque con todo lo que han peleado todos los futbolistas, que todo era una piña, todo se veía muy bien, pues esto quizá puede estropear un poco el tema de la unión, ¿no?, que ha habido en el vestuario. Yo creo que tampoco hay que darle tanta importancia, ¿no? Creo que los futbolistas son egoístas son egoístas para jugar, son egoístas por los contratos, son egoístas por todo, y yo creo que a cualquiera que le hubiese pasado lo que ha pasado, pues hubiese hecho lo mismo, ¿no? Porque cada uno mira para sí mismo, pero Fran Escribá ha creído oportuno que esto era un grupo, como ha sido todo el año, un grupo unido, y esto pues duele y escuece. Y la prueba está en que jugaron dos, pues porque creo que no había más, y los otros no han jugado, y veremos a ver si Damián pues vuelve a jugar más, ¿no? Uh-huh. Creo que Fran Escribá ha sido, como tiene que ser, una persona que ha creído en un grupo y que ha creído en esos futbolistas, y que los futbolistas también han creído en él, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, creo que el Elche salió muy bien. El partido, realmente, el Elche se despojó de cualquier cosa después de la salvación. Hizo unos 15 o 20 primeros minutos buenísimos. No dejó al Villarreal prácticamente salir de su campo. Manejó el balón, manejó la situación, tuvo ocasiones. Y el segundo tiempo, quizá, yo no sé si fue por el calor o por lo que sea, sí que siguió manteniendo la intensidad, pero con menos llegada, ¿no? Con menos ocasiones que quizá la de Mosquera al palo, pero tuvo menos presencia que en el primer tiempo. A mí me gustó el Elche, como me ha gustado pues en toda la segunda vuelta, ¿no? Creo que el resultado es inmerecido, creo que mereció más, pero al final el resultado está ahí. Perdí 1-0, pero con una satisfacción grande de hacer un buen partido. Quizá lo peor es lo que ha pasado en el vestuario. Eso sí duele, sobre todo creo que le habrá dolido al entrenador. Ahora vamos con ese tema, David, en cuanto al partido. Bueno, yo creo que lo deportivo, realmente muy sorprendido, ¿no? Sobre todo, como decía Nando, ¿no? Los primeros 15-20 minutos, un nivel realmente importante. Parecía que el que se jugaba algo como era la Plaza Europa era el Elche, no el Villarreal. Luego sí que es verdad que cuando menos te lo mereces te llega el gol del Villarreal y hasta el minuto 30 y tantos de la segunda parte se hace un tostonazo de partido tremendo, ¿no? Un partido de los que el Villarreal se conforma con lo que tiene, no quiere arriesgar porque tiene miedo y le va bien el resultado. Y el Elche, quizás porque lo tenga todo hecho, quizás por el calor o no sé, o por la propia desidia del propio rival, fue un tostonazo de partido tremendo. Luego sí que es verdad que los últimos 10 minutos el Elche vuelve a ir a por el partido y realmente que un equipo que se acaba de clasificar para Europa pida al árbitro que pite el final con un equipo que se acaba de salvar matemáticamente, es sorprendente, ¿no? Y luego como lo celebró el Villarreal, el medio, sobre todo con Marcelino, que fue el que reunió a los jugadores y empezó a hacer el corrito, los saltitos y demás, ¿no? O sea que por el tema deportivo, muy muy muy sorprendido, y una vez más alabar la actitud de los jugadores y del propio Escrivá, ¿no? Creo que es muy difícil. Y ahora volvemos a lo extradeportivo, ¿no? Una vez más esta temporada. Una más, al final lo resumo en una más, ¿no? Creo que hay 5 jugadores que tenían una cruz marcada, pero ahora ya creo que está hasta subrayada, ¿no? Incluso se le ha hecho una cruz hasta mediáticamente. Creo que para Escriba hay un caso doloroso, como es el propio Coro, ¿no? Es un jugador en el que él confiaba, le ha dado muchos minutos, incluso cuando la presión popular estaba sobre ese jugador, ha salido a darle la cara públicamente y lo ha colocado sobre el campo. Y luego, bien dice Nando que quizás cada uno de nuestros trabajos lo haríamos, pero creo que te lo tomas como una traición, ¿no? De tu propio compañero. Primero se eligen a 5 representantes para que defiendan al resto del colectivo y luego te enteras de casualidad, porque entra una nueva junta directiva y una auditoría y cada día va saliendo cosas y estás compartiendo durante todo un año una campaña de sufrimiento tremenda. Te enteras que unos han renovado, que luego... cuando unos han negociado los 50.000 euros, que sí que es verdad que todos se los callaron y nadie lo dijeron, que todos tienen un poquito de parte de culpa, aunque lo veo lógico que salieran a la luz pública y dijeran, mirad, aplazamos esto a cambio de esto, me parece lógico, me parece bien. Pero luego te das cuenta que aparte de eso, los representantes o los que tenían que defenderte se han quedado con el doble, porque realmente es el doble, ¿no? Creo que eso en cualquier persona en nuestro grupo de trabajo, familiar o de amigos, lo considerarás una gran traición, ¿no? Y más cuando se supone que somos un grupo y vamos todos a una. Pero bueno, una más de esta temporada, ¿no? Gracias a Dios, quedan 2 jornadas, termina esto, vuelve a empezar, ojalá nos volvamos a ilusionar, pero que esta termine ya, ¿no? Realmente está siendo dolorosa y gracias a Dios que estamos salvados, porque no me gustaría estar en la situación de Eibar, Granada, Deportivo y demás, con esto fregado, ¿no? Que sería uno más, ¿no? Diríamos, sí, pero, de esto y más, ¿no? Pero el Deportivo es todavía más grave, si te estás jugando la claro, presencia. Exacto, y ver así ya 2 grupos muy, muy, muy marcados o señalar a unos culpables directamente es duro. Señor Marín. Ay, que me ahogo. No, el partido creo que nos sorprendió a todos porque sí que es verdad que cuando un equipo cumple ya su objetivo, como lo hizo el Elche, y se enfrenta a otro que bueno, que tampoco tenía que hacer mucho para certificar el suyo, porque la ventaja que tenía con el séptimo era bastante importante. No es que fuese una final para ellos, pero por toda la situación que rodeaba el Villarreal, que llevaban 9 jornadas sin ganar, sí que es verdad que le empezaban a ver las orejas al lobo y habían pasado incluso de poder tener la opción de pelear por la 4ª plaza de Champions a tener que cerrar cuanto antes la sexta, porque si no se le podían acercar los que vienen peleando por la séptima posición, que no se sabe si luego te va a dar acceso a la Europa League o no. Y el Elche creo que fue competitivo, ¿no? como ha dicho ya Nando. Hizo un buen partido, fue mejor que el Villarreal, y el propio entrenador del Villarreal lo reconoció luego en sala de prensa, pero no tuvo lo que venía teniendo en las últimas cinco jornadas, que es meter la primera que tiene, o meter una de las dos primeras que tiene. En este partido no se consiguió, y luego ya pues cuando el Villarreal se te pone por delante, sí que es verdad que al Elche le cuesta reaccionar, porque incluso en el primer tiempo el equipo castellonense tuvo un par de opciones para sentenciar el partido, y al final vuelve la sensación del inicio, ¿no? De ver cómo el Villarreal, como Marcelino, hace cambios defensivos, y Escriba hace cambios ofensivos, y el Elche termina metiendo al Villarreal en su área y termina teniendo la del palo de Mosquera, y luego dos o tres centros, que sí que es cierto que no acaban en remate, pero que son jugadas también muy peligrosas, que podrían haber supuesto el empate del partido. Muy muy positiva la imagen del Elche ayer, porque además, pues con todo lo que había pasado en el vestuario durante la semana, uno podía tener el pensamiento de que igual los jugadores se iban a dejar llevar, o de que esas rencillas personales que se habían destapado durante la semana, pues se podrían ver también el domingo durante el partido, especialmente cuando el resultado se te pone en contra. Mm. Yo quiero destacar eso porque aquí hemos vivido temporadas. Yo recuerdo las últimas en segunda, cuando el equipo, recuerdo la de David Vidal, se salvaba, la de Claudio se salvaba, y ambos entrenadores decían, no, tranquilos, que no se van a relajar. Era impepinable, o sea, se venían abajo porque inconscientemente ya has conseguido el objetivo y no había manera de levantar un partido. Ya prácticamente se perdían todos. Yo creo que tiene un enorme mérito la profesionalidad que demostraron ayer, no dejándose llevar en las circunstancias en las que está el equipo sin cobrar, con todos los problemas, y además añadiendo ahora mismo el tema del vestuario, que es muy espinoso. Y a eso vamos, al tema del vestuario. Hay mucho sobre lo que hablar, pero me gustaría haceros preguntas directas para saber vuestra opinión. Primero, ¿quién es el culpable o los culpables de que se genere esta situación? De que se genere la situación de que haya una fractura en el vestuario. ¿Son los cinco futbolistas? ¿Son todos? ¿Es el expresidente, que es el que tiene a bien en ese momento darles ese plus? Ojo, es un plus que luego se va a pagar en la próxima temporada. Es que la próxima temporada a la Liga te va a decir, cuidado, usted tiene 1,5 millones de esos 50.000 euros de bonus que le ha dado a cada futbolista, que son 1.250.000 más los 100.000 a cada jugador, o sea, te vas al 1,5 millones. Luego, más el aplazamiento, que es otro 1,5 millones, que estamos hablando de 3 millones. Si a eso añadimos la ficha que ya entraría en vigor para este año del rumano, estamos hablando de que si te dan para hacer una plantilla de 13 millones, por ejemplo, 4 los tienes prácticamente liquidados. O sea, tienes que tener una plantilla de 9. Pero bueno, eso será otra historia. Yo lo que os pregunto ahora, para vosotros, ¿quién o quiénes son los culpables, los que generan esta situación? Bueno, mira, yo soy de los que piensa que en el fútbol no hay amigos, ¿no? Yo he vivido muchos años, muchas situaciones, y cada futbolista va a la suya. Es decir, yo puedo ser muy amigo tuyo, o compañero tuyo, estoy contigo, pero luego cuando tienes que negociar o cuando te dicen las cosas, pues cada persona es un mundo, ¿no? En cuanto a eso. En esta situación creo que los responsables son todos, o sea, es decir, el que te dice que te lo va a hacer y el que lo hace, ¿no? O sea, no es cuestión de decir, no, es que yo te lo dije, pero tú aceptaste, o tú... No, yo creo que la cuestión es que son todos. Sí, pero que a mí no me parece... Claro, a mí no me parece mal que por pedirles un esfuerzo, oye, queremos que os aplacéis este dinero. Y a mí me parece bien que diga, vale, tú haces un esfuerzo, pero... O sea, yo hago uno, pero tú haces otro. Sí, a mí eso me parece bien. Lo que, claro, no me parece bien es que, a espaldas de tus propios compañeros, pues tú negocies otras cosas cuando hablas en nombre de ellos, porque eres los capitanes. No, está claro que si eso era para todos, o para todo el grupo, y si todo el grupo, si eran los 18 o 19 futbolistas, eran los 50.000 euros, a mí no me parece bien que luego se negocien 50.000 euros más. O sea, es decir, lo que estás haciendo es salpicar un vestuario que hasta que se ha sabido era una balsa y todos iban a una, ¿no? Si esto se hubiese sabido fue en diciembre, pues imagínate, ¿no? Lo que hubiese pasado. Pero bueno, siempre pasa, pues cuando se va una directiva o cuando pasa cualquier cosa, pues ves cosas en los contratos que no deberían de ser, ¿no? Creo que ha sido un error por parte de los capitanes, porque ellos lo tienen todo ganado aquí, o sea, en el aspecto de que tampoco ahora es cuestión de sacrificar. No, es que se suena la otra parte. Han dado todo, claro. Se han dado todo, tanto en el año de ascenso como el primer año de primera, como este año. Creo que cada uno en su fondo ha dado todo lo que podía para que el Elche estuviese en primera, y sacrificarlos ahora, como yo estoy escuchando por eso es un error. Tampoco es, ¿no? Yo creo que, bueno, que se ha cometido un error. Creo que el entrenador ha sabido subsanarlo, y además ha puesto a cada uno, yo creo, en su sitio, porque él sí que va a la cara y lo dice, y lo ha hecho, y no tiene ningún inconveniente decir que creo que el capitán es este, porque en el campo lo pongo yo. Y luego, ahora ya, claro, no sabríamos si el vestuario elegiría a esos capitanes, si tienen que negociar por ello, ¿no? Ahora mismo ya no. Pero creo que está mal hecho por las dos partes, vamos. Coincido con Nando, ¿no? Creo que el error es de los dos, ¿no? Primero, la directiva, porque da la sensación de que le dice a los cinco capitanes: si vosotros me conseguís esto, a cambio yo os voy a dar lo otro, pero que estos no se enteren. Y luego, sin embargo, una traición hacia tus compañeros, ¿no? Que es verdad que no son amigos, son simplemente compañeros, pero cual yo te elijo para que tú me representes, creo que la moralidad tiene que estar un poco por encima del dinero, ¿no? Es cierto que el fútbol es algo que se escapa a todos, ¿no? Es algo muy diferente a todos los aspectos que hay en la vida, que todo se pierde. Una cosa que quería añadir, que es que los futbolistas de ahora no son como los de antes. Nosotros terminábamos los entrenamientos y nos íbamos todos juntos a tomar cervezas, salíamos con las mujeres, o sea, había un ambiente pues que ahora yo, por ejemplo, no lo veo, ¿no? Cada uno va a la suya. Bueno, hay grupos, como toda la vida. Sí, pero antes los grupos eran más grandes, es decir, había muchísimos más futbolistas, más gente. Yo me acuerdo que quedábamos ahí en el dátil ese y íbamos lo menos 14 y estábamos siempre juntos, ¿no? Y eso quizá ahora... Eso empezó haciendo los Escriba el primer año. El primer año los jugadores descansaban el martes y el lunes por la noche se iban a un pub, se iban con las mujeres intentando hacer un grupo grande, ¿no? Luego no sé por qué se ha ido perdiendo eso. Sí que es verdad que unos jugadores ya dejaban de ir y demás, alegando temas personales o que no tenían ganas y demás, y ya se perdió ese rollito, entre comillas, ¿no? Pero era una medio obligación el todos los lunes ir todos juntos de fiesta, dos copas y demás, ¿no? Pero bueno, una más. El problema, yo creo que el que más enrabietado está, aparte de los jugadores, es el propio Escrivá, ¿no? Él salía como líder de ese grupo, de esa manada, ¿no? Siempre defendiéndolos a todos y por todo y tapando muchas rencillas personales que habían entre ellos. Y ahora él se ve como una gran traición, ¿no? Él, por ejemplo, Albacar se descubrió la semana pasada que había renovado, ahora también está metido con los cinco. Creo que el error es de todos, ¿no? Vuelvo a lo que he dicho al principio, gracias a Dios termina esta temporada y con los deberes hechos. Luego sí que es verdad que toda una trayectoria no la puedes tapar con un gesto, esté mal hecho o bien hecho, ¿no? Creo que a lo mejor hay que dividirlo en dos facetas, ¿no? Uno a nivel a lo mejor compañerismo y otro a nivel deportivo y el rendimiento que tú has dado en este club. Creo que ninguno de los cinco va a seguir, creo que es evidente, pero no sería justo que de cara al aficionado los tacháramos como siempre se ha dicho hoy, que me perdonen, ¿no?, la típica expresión de mercenarios o peseteros, ¿no? El fútbol es algo muy diferente al resto de todos los trabajos de la vida. Es una carrera muy corta y al final el futbolista lo que intenta es recoger lo máximo para poder tener un nivel de vida luego bastante, bastante alto, ¿no? Y creo que nosotros los aficionados, nos parezca mejor o peor, pero debemos juzgar sobre todo por el rendimiento que han dado en el campo. David Marín. Yo creo que hay que ponerse en la piel de todos. Para mí el principal error lo comete el antiguo presidente, el anterior presidente José Sepulcre, y el error no es, o lo negativo no es negociar una prima. Lo negativo es que hay un director deportivo que parece ser que estaba al margen de toda esta situación. Tanto de los sobresueldos estos como de la renovación de uno de los futbolistas. Cuando tú contratas a un director deportivo, se supone que es para que tome parte también en todo este tipo de decisiones, que luego yo entiendo también que el presidente al final tiene que ser el que manda y tiene que ser el último, el que toma la última decisión, y perfectamente en el director deportivo puede decirle, no, pues Albacar no tiene que renovar. Tú cogerle y decirle, mira, Víctor, Albacar lleva aquí 5 años, es un jugador emblemático en la institución y tenemos que hacer el esfuerzo para renovarle una temporada más. Y si Víctor Horta no se enfurece y no se enciende, yo creo que también debe entender cuál es, qué es una postura de club, qué es una decisión de club. Pero claro, cuando ya se hace todo a espaldas del director deportivo, a espaldas también del entrenador, que además en este club tiene una figura mucho más, con mucho más poder que en prácticamente cualquier otro club de primera división, me atrevería a decir, pues ocurren estas cosas. Y al final, si nos damos cuenta, es que están todos enfadados. O sea, están enfadados los otros 15 jugadores porque se sienten traicionados, los 5 capitanes porque también todo esto se filtra y entienden que han ido a hacerles daño a ellos, el director deportivo y el entrenador porque se han hecho cosas a sus espaldas, y la afición, pues porque hay una parte que parece que ahora pues, la carrera de Edu Albacar, Pellegrín, Coro, Damián Suárez y Manu Herrera, parece que ha sido el último mes que se ha destapado todo esto, cuando llevan 5 años algunos y 3 años otros en este club aportando muchísimo. Y a mí me daría pena, pero creo que es lo que va a ocurrir, sobre todo en el caso de Albacar, que parece que ya está sentenciado, me daría pena que no pueda tener una despedida como la que merece dentro del campo un futbolista que ha sido tan importante para el Elche Club de Fútbol en los últimos 5 años, incluso esta temporada que ha estado lesionado. Ahí están los partidos de Eibar o de Córdoba, vitales para conseguir la salvación, que te los desatasca él a balón parado. A mí ya te digo, me parece que se han equivocado, me parece además que un capitán, al margen de lo que ha dicho Nando y de lo que ha dicho también David, de que cada uno ahora ya va a su bola y demás, yo creo que un capitán tiene que ser ejemplar, y si no, que no sea capitán, porque tampoco creo que nadie les ponga una pistola en la cabeza para que sean capitanes. Si ellos dicen, oye, no, pues mira, yo es que a mí todos los líos estos de negociar o de ser el líder del vestuario, mira, no van conmigo, prefiero que sea otro compañero el que sea capitán. Lo podrían haber dicho y demás. Un capitán tiene que ser ejemplar y tiene que ser un líder dentro del vestuario. Y ese no es el comportamiento. Pero al margen de esto, creo que las cosas hay que hablarlas y que estos futbolistas se han equivocado, pero no merecen que, como ya ha apuntado también David, no merecen que se vayan, que salgan del Elche como si fuesen unos mercenarios o como si fuesen unos peseteros, porque me parece que sería exagerar demasiado las cosas. Yo creo que en estos momentos le pediría a Fran Escribá altura de miras, teniendo en cuenta y reconociendo que han errado, porque el error ha sido grave, negociando a las espaldas de los compañeros, por mucho que tuvieran, pues en este caso, la aprobación de entonces el presidente. Está claro que han cometido un error, que no van a seguir. La duda me queda de Damián, porque en el campo es el que más ha utilizado Fran Escribá, pero yo le pediría a Fran Escribá altura de miras. Yo creo que el partido frente al Athletic Bilbao, si finalmente no hay liga, y más Fran Escribá, que es una persona que ha demostrado un don caballeresco y con mano izquierda en los momentos dados, aunque yo sé que es difícil, ¿no?, porque él también se puede sentir traicionado, pero yo le pediría altura de miras para este partido, que sirviese de despedida para... Es que estamos hablando de 5 jugadores que han sido parte de la historia del Elche con el ascenso. Recuerdo que Pellegrín se jugó la pierna y no se operó hasta terminada la temporada. Edu Albacar, ya has mencionado tú muchos de sus logros. Manu Herrera, el portero menos goleado de aquel año. Coro, el máximo goleador del año del ascenso. Es que son historia viva del Elche. Y es una pena que tengan una salida indigna por un error que han cometido. Porque son personas y todos nos equivocamos. Y más, como decía David Aranda, que la carrera del futbolista es corta y eso muchas veces les nubla la vista y no les hacen elegir con criterio decisiones importantes. Y una decisión importante es decir, sí, plus para todos, pero para todos el mismo plus y el mismo bonus. Y puedo entender que ellos intentaron negociar con el presidente porque tenían contratos inferiores, venían de segunda, pero aún así, si tú quieres eso, primero se lo tienes que plantear a los compañeros. Y a lo mejor los compañeros te dicen, oye, pues adelante, pues vosotros tenéis fichas más bajas y os merecéis a lo mejor el doble. No sé, digo yo. Pero dicho esto, me parece que no merecen una salida indigna, no merecen se critique su carrera profesional. Yo entiendo que los aficionados puedan estar dolidos por el error que han cometido, pero hay que saber diferenciar lo que han dado en el terreno de juego a lo que ha pasado luego en un despacho. Sobre este tema no sé si os gustaría añadir alguna cosa. Es que el problema de todo esto es que ya se han creado, como en todas las cosas, dos bandos, ¿no? Unos que van a favor y otros que van en contra. Y la verdad es que el entrenador tiene un problema, porque si los pone, habrá gente a lo mejor que los critique, y si no los pone, pues no, que yo no quiero decir que a lo mejor luego no se van ni se quedan, porque tampoco todos tenemos claro que van a seguir. Pero lo que está claro es que, bueno, que yo creo que si salen habría que hacerles un reconocimiento como lo que son, unos grandes futbolistas como lo que han demostrado, sobre todo en este tiempo. Y luego, pues esto es el fútbol, si te tienes que ir te vas, y si tienes que quedar te quedarás, ¿no? Entonces yo desde aquí, si tienen que salir, a mí me gustaría que fuese por la puerta grande, pues porque por lo que han hecho en el terreno de juego, que al fin y al cabo es lo que interesa, lo que han hecho en el terreno de juego, que han hecho crecer a Elche. Sí, sí, no, igual que yo, vamos, ahora está aquí un presidente de Peñas, pero yo no sé si lo estarán haciendo, pero animaría a que le hicieran, no sé, algún homenaje, alguna placa al entrenador y a los jugadores por la temporada que han hecho. Y el partido ideal es el de despedida contra el Athletic Bilbao, porque es el último. Pero no sé, David, vosotros cómo lo veis como aficionados, la salida de estos jugadores, que todos prácticamente tenemos claro, y más después de las decisiones de Ferran Escribá, que no van a continuar, si merecen o no una salida por la puerta grande o por la puerta de atrás. Primero, todos coincidimos, ¿no?, que asumimos que estos cinco jugadores no van a estar. Incluso está hasta la duda de si va a quedarse el entrenador o no, aunque tenga contrato. Y creo que tanto el aficionado como el propio jugador, Nando, que ha sido jugador, le gusta ese partido típico que en el minuto 60 te cambia para recibir el homenaje de tu afición, ¿no? Creo que los dos nos lo merecemos, tanto el jugador como nosotros, ¿no? Es una manera del público expresar al jugador las gracias por todo, ¿no?, por tu esfuerzo, por tu profesionalidad, y sobre todo por estos años que realmente los estamos viendo con una agonía, pero ya salvados son años de leyenda, ¿no? Ojalá no tengamos que durante muchos años recordar todo esto, eso sería que estamos aquí arriba, ¿no? Pero ¿cuántos años hemos estado en segunda B, en segunda, recordando aquellos tiempos? E incluso, es más, yo no he nacido, yo no lo he vivido, y tienes como la memoria de la final de Copa como si fuera algo de que has vivido, ¿no? De tanto que has oído de... Estamos viviendo una etapa histórica. Estamos en un momento histórico. Realistas con lo que somos, una etapa dorada. Sí que es verdad que muy, muy convulsa. Pero bueno, una etapa dorada, que al final lo que va a quedar durante los años es lo deportivo, no los problemas económicos, porque al final el Elche los ha tenido toda la vida, desde apagarnos la luz y tener que ducharse en un centro deportivo cercano al estadio hasta mil historias, ¿no? Pero creo que yo vuelvo a analizar lo de antes, ¿no? Creo que se lo merecen, ¿no? Tanto la afición como los jugadores. Creo que Eduard Bacar, Manu Herrera, Sergio Pellegrín, propio Coro, que fue el máximo goleador el año del ascenso, Damián Suárez, que este año no había recambios y ha estado ahí y al final ha terminado en un nivel, creo que muy alto, quizás porque no ha habido más, no nos hemos podido fijar en más, pero han estado ahí. Creo que se lo merecen, ¿no? Sería muy duro dejar a los jugadores sin recibir ese homenaje, entre comillas. Y creo que no sería justo tampoco por la afición, ¿no? Al final sí que es verdad que los jugadores pasan, pero se les recordará no por esta, entre comillas, marranada, jugada, ¿no?, sino por los lanzamientos de falta de Eduard Bacar, cómo fue una pieza importantísima Manu Herrera haciendo una segunda vuelta el año pasado después de una temporada muy difícil para él, espectacular. Como por ejemplo fue el portero menos goleado, como Coro fue el máximo goleador de segunda división logrando ese ascenso cuando venía de un fichaje raro, que si venía no venía y demás. Damián Suárez, como ha dado la cara sin ser un jugador explosivo, pero al final siempre ha estado ahí y se ha ganado el puesto. Creo que es injusto esos cinco jugadores no reconocerles el trabajo en el campo. Luego yo no soy nadie para juzgar lo que tienen que hacer fuera del campo o no, eso a mí no me incumbe. Yo lo que quiero es ver a mi equipo jugar, que esté lo más saneado posible y que tenga lo menos escándalos posibles. Pero al final lo que quiero es verlo disfrutar y sobre todo celebrar sus victorias, ¿no? Uh-huh. David, un último apunte sobre este tema. Yo creo que lo ha dicho perfectamente ya Aranda. O sea, yo espero y deseo, creo que no va a ocurrir. O sea, sinceramente creo que no va a ocurrir en el caso de Albacar. Estoy prácticamente convencido de que no va a jugar el domingo que viene. ¿Por qué? Pues porque yo sé, lo mismo si me piensas, oye, esta, ¿quién es más guapa de las dos? Esta o esta, pues te diría una. O sea, el otro día estaba el sábado, tú date cuenta, además tú lo sabes, porque estás allí semana sí, semana también. Fran Escribá es de cuando responde, de responder, no suele dar respuestas cortas. Uh-huh. Y con la de Albacardio, respuesta corta y, sí, y con la cara vinagrada. O sea, y se le veía, él sí que es verdad, que luego dijo, bueno, si está, ¿por qué no lo voy a poner tal y cual? Pero en el, en la mirada que tenía y en el tono que expresó, daba la sensación que no es así. Ojalá se puedan sentar esta semana, puedan hablarlo por las dos partes y pueda también Escriba. Vamos, si algo es Escriba, es inteligente y creo que también detallista, porque yo incluso recuerdo en el último partido de la temporada del ascenso contra el Guadalajara, pues me acuerdo que jugó Linares, que Chumetra fue cambiado para que recibiese la ovación. Sí, que tiene esos detalles. O sea, que esos detalles suele tenerlos. Y pese a que ha explotado todo esto al final, pues mira, al final dicen que también que la esperanza es lo último que se pierde. Si yo tuviese que decir ahora, creo que no va a jugar, ojalá me equivoque, ojalá juegue Albacar el domingo que viene. Y ojalá pueda ser despedido como merece. Esto que sí, que se le critique, que ha sido un error que ha cometido, pero que al final, en 5 años, lo que no puedes hacer es, si ha hecho 1000 cosas, 900 buenas y 100 malas, pues quedarte solamente con las 100 malas. Creo que, además, dentro de todo este ambiente de festividad de las 3 últimas jornadas que está pudiendo tener el Elche, por haber conseguido con tanto tiempo la salvación matemática, me parece que el partido contra el Athletic tiene que ser un día de fiesta y no un día de pitos, y un día de reconocimientos a los que han hecho todo lo que han hecho esta temporada y especialmente a los que posiblemente no vayan a seguir el año que viene. Uno podría ser Albacar, 4 más podrían ser esos otros 4 jugadores. Y también podría darse la circunstancia de que sea un día de despedida para el entrenador. Que sea un día de fiesta y que no sea un día de pitos. Mira, perdón, me juego ahora mismo un almuerzo. Aquí 2 jugadores completamente sentenciados. Ojalá me equivoque, ¿eh? Lo digo por la trayectoria, por lo que han significado. Como uno es Eduard Bacar y otro es Manu Herrera. Creo que ninguno de esos dos va a jugar. Por la forma quizás también de ser de ellos dos, ¿no? Porque quizás no se callan y van a la cara también. Para bien o para mal, llámalo como quieras. Creo que esos 2 jugadores no van a jugar. Y luego creo que se va a excusar a las preguntas de los periodistas, porque el listo y todo el mundo sabe que los periodistas le van a preguntar. Él va a defender que Titón termina contrato y también se merece la despedida. Que domingo, esa no es muy buena, ¿eh? Porque claro, entre un choque ha estado 1 año y otro que ha estado... O sea, ahí va a tener que estudiar. Que Domingo Cisma también termina contrato. Tiene la posición de Eduard Bacar, aparte de otros jugadores y demás. Y que él todos los partidos sale a competir y piensa que es lo mejor para el equipo, ¿no? Es así. Ya va te preparo yo la excusa. Yo te digo lo que va a decir en la previa. Su frase va a ser, voy a poner el mejor 11 posible. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante porque el tema da para mucho. Pero, insisto, ojalá que al final todo acabe de la mejor manera posible. Y que yo creo que merecen una despedida digna estos futbolistas. Y el domingo es la despedida de una temporada muy difícil y muy dura. Tampoco lo sabemos. Es que tampoco sabemos si va a haber fútbol. O sea, que aquí, si es que... Si en el Elche hay líos, ahora desde fuera parece que están también animando a... Sí, sí, mañana es la reunión. Pero es casi mejor que se termine, ¿no? Total. Sí. A nosotros que no nos da. Imagínate, los de abajo están temblando. El Granada que está abajo. El Eibar que está medio penúltimo. Sin tener nada así en el estómago, ningún... Sí, nos falta algo, ¿no? Aquí, nada, o sea, viene un partido así, ¿eh? Que te imaginas, ¿no? Derrota dulce, ¿no? Como... Ahora que la verdad es que eso, que bien se lleva, ¿eh? Se lleva mucho mejor con los deberes hechos. Gracias, Nando. Gracias, David Alasa. Gracias, David Marín. Sí. Más deportes a las 7 en el remate. Por cierto, hoy aviso que desde hoy empieza a las 10:30 todas las noches, esta semana y la que viene, una tertulia debate con todos los partidos políticos por las elecciones esta semana y la que viene, todos los días en Teleelch, a las 10:30 de la noche. Por tanto, hoy a todo gol es a las 11:30 de la noche. De todas formas, os digo que no os lo perdáis porque es muy interesante. Hoy a todo gol, me imagino que la semana que viene también, a las 11:30 de la noche y luego sus redifusiones normales. Lo dejamos aquí, como siempre ha sido un placer. Gracias, amigos, y muy buenas tardes. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat.